Buenas tardes, viernes 15 de mayo del 2015 y estoy grabando esta entrega desde mi auto. Estamos en el momento de descanso del almuerzo y como no tenía tiempo, estoy tratando de grabar este audio porque de repente me sale un poco más extenso, no lo sé aún. Los ruidos que están escuchando ahorita es que estoy tratando de que el aire del aire acondicionado me dé, porque estamos a 29 grados afuera y ya está haciendo bastante calor. Entonces, como se imaginarán, recién acabo de ingresar al auto, lo he encendido y hasta que empiece a enfriar esto, me van a tener a mí aquí sudando, como dicen, literalmente la gota gorda. Pero todo sea por el podcasting y todo sea por esta pasión de querer comunicarnos y querer dejarles y contarles aquello que estaba con deseos de hacer hace un tiempo. Y era acerca de mis impresiones que tengo acerca de mi viaje a Okinawa. Y bueno, entonces vamos ahí a tratar de contarles cómo fue la experiencia y animarlos a las personas que quieran o puedan hacerlo, que creo que no se arrepentirán. Primero, decirles que si tienen intención de viajar aquí a Japón, lo hagan en temporadas bajas. Porque en las temporadas altas, es decir, en la época en que aquí los japoneses también están de descanso, primero que van a encontrar un montón de gente. Y eso ya deja de ser un poco agradable porque los medios de transporte, todo está congestionado, las mismas carreteras. Los precios también son más altos, porque como es una cuestión de oferta y demanda, hay demasiada demanda, entonces los precios suben en las aerolíneas, en el transporte, etc. Yo pude encontrar un precio bajo porque estábamos tocando casi el final de una época de descanso. Me estoy refiriendo a la época de mayo. Nosotros hicimos el viaje el día 6 y ya estaban a finales de ese descanso, porque aquí hay descanso en mayo, hay otro descanso en agosto, finales de año también. Entonces, atentos ahí porque podrían conseguir buenos precios si es que lo hacen fuera de esas épocas. En buenos precios me refiero a que el vuelo salió por ida y vuelta desde el aeropuerto de Narita hasta el aeropuerto de Naha. Eran 7.000 yenes, no sé si ustedes puedan hacer la conversión luego, creo que son $60 o un poco más. Y $60 no es para nada caro en comparación de los precios que puedes encontrar en esos paquetes turísticos que te venden, y vas a encontrar precios mucho más altos. Otra cosa es el hotel. El hotel que conseguimos también fue un hotel que, ¿para qué? Tuvimos una muy grata experiencia. Conseguimos, buscando por internet, un hotel que, bueno, uno veía las fotos y decía, bueno, será así, será cierto. Será tan bueno como lo muestran, porque lo que necesitábamos era una habitación con 5 camas, y no importaba esto que fueran habitaciones separadas, sino queremos una habitación con 5 camas para de esa forma bajar el precio. Y revisando y buscando por ahí encontramos una oferta que era del Hotel Ocean, así se llama el hotel, por si algún viajero quiera darse una vuelta por ahí. Entonces, ¿cómo fue cuando llegamos a este hotel? Ah, y los precios, antes que me olvide. El precio por hacer el check-in era a partir de las 3 de la tarde, pero podías dejar tus maletas en la mañana sin costo adicional. Entonces puedes dejar tus maletas y el check-in lo haces después de las 3. A las 3 haces tu check-in y el check-out. El check-out creo que es 10 de la mañana o 11, me parece. Entonces, esa noche costó 3.150 yenes por persona. Y era barato. ¿Qué encontramos ahí? La habitación tal y como mostraban las fotos. Todo muy limpio. Todo muy ordenado. Tenías acceso a Wi-Fi libre. ¿Qué otra cosa más puedo remarcar ahí? Ah, batas para poder usarlas. El shampoo, jabón, etcétera, todo eso estaba ahí de hombres y de mujeres abajo en la recepción. Las mujeres tenían la opción de poder escoger dentro de la gran variedad que había y podían subirlo a la habitación para poder usarlo. Y luego, bueno, cuando haces el check-out puedes bajarlo, en todo caso lo dejas ahí y luego ya ellos lo recogen. Después también tenías la opción de, si querías, podías subir unas almohadas, no sé cómo se llaman, pillow le dicen acá, son esas almohadas que tú cuando aprietas quedan así como esas huellas en la almohada, no se vuelven a su lugar inmediatamente, son bien cómodas. Entonces también tienes la opción de llevar esa almohada si deseas, porque en la habitación también están las almohadas que te corresponden, pero si deseas puedes. Y además tenías la opción también de poder tomar café o té totalmente gratis en el tiempo que estuvieras. Entonces, una opción que teníamos previa consulta era si podíamos llevar el café a la habitación. Y sí, porque ahí donde estaba la máquina de café, etcétera, hay un pequeño hall donde hay unos sillones dispuestos. Tenías también un par de computadoras a las cuales podías acceder. ¿Qué más tenías ahí? Bueno, un lugar para poder compartir. Pero la duda era si podíamos servirnos el café y en las bandejas poder subirlo en la habitación. Bueno, esa duda se resolvió cuando mi señora preguntó al administrador que estaba ahí y dijo que sí, que no había ningún inconveniente. Entonces ahí se nos encendió el foquito, como dicen, oh, gran idea. Y era, bueno, entonces en la mañana compramos panes, compramos queques o dulces en el convenience store, que ahí vas a encontrarlo a precio barato. Y luego en la mañana bajas, coges tus cafés, los subes a la habitación, tomas un buen desayuno y ya estás listo para poder salir. Y es lo que hicimos. El día anterior, en la noche, salimos a comprar. Ah, bueno, y eso también ya les comentaré en dónde estábamos. Y en la mañana ya teníamos todo. Solamente bajamos por los cafés, los subimos y tomamos el desayuno tal y como lo imaginamos. Todo perfecto. ¿En dónde está situado el hotel? A ver, cuando tú sales del aeropuerto de Naha, la única forma de salir con esto, aparte de lo que es un taxi o un bus, es el monorriel. El monorriel te deja exactamente a 5 minutos caminando del hotel donde estábamos situados. La estación se llama Makishi. La estación se llama Makishi. Desde el aeropuerto de Naha bajas en la estación de Makishi y ahí te vas a encontrar en la calle que se llama Kokusai Dori, que es la avenida internacional. Entonces aquí hay una serie de hoteles, muchos, grandes, pequeños, más grandes, obviamente mucho más grandes, mucho más imponentes que en el que estábamos nosotros, que era un business hotel, un hotel de paso, de negocios. No es ningún spa, ningún resort, ni nada parecido. Pero te vale para si tú quieres ir a pasear y quieres cuidar tu bolsillo y tu inversión. En cuanto a relación calidad-precio, más que recomendable. Entonces, bajas ahí y a 5 minutos, a pie, está el hotel. Entonces, ¿qué más ventajas puede tener que esta opción? Que de repente hay otras porque habían varios hoteles, también es cierto, no lo sé. Pero el precio me pareció más que recomendable, la atención buena y todos los servicios que te prestan estaban, desde mi modesta opinión, muy buenos. Ahora, esa avenida que les he mencionado, la Kokusai Dori, es una avenida bien, bien concurrida y obviamente ese nombre es más que bien ganado porque hay cualquier cantidad de personas de diferentes nacionalidades paseando a altas horas de la noche y ahí puedes encontrar tiendas donde en las cuales tú puedes comprar souvenirs, etc. Eso por el lado de los costos y la donde nos hospedamos. Ahora quería tratar un poquito acerca de la impresión que me causó el estar en Okinawa. Y es una situación bien especial porque, ¿cómo explicarlo? Ni bien bajar del avión y luego ya llegando a esta avenida, me cruzaba con varias caras que me parecían familiares. Y era una sensación bien, bien extraña. En Okinawa me ha sucedido esto en cada momento y no solamente en esa avenida, en los lugares que he ido visitando, que han sido algunos. Me encontraba con esa sensación de familiaridad. Es eso, esa es la palabra creo que estaba buscando. Familiaridad, como si la persona con la cual yo me estoy cruzando la hubiera visto yo en Perú, en algún evento de la comunidad de descendientes, los apellidos también, y es que creo que mencioné en algún momento que los japoneses que fueron a Perú a trabajar, o sea, mis abuelos, tatarabuelos, cuando han llegado, la gran mayoría eran de estas islas, de Okinawa. Entonces, creo que esa es la razón, porque tanta era la sensación de familiaridad que a veces daba ganas hasta de hablarles en español, pensando ingenuamente que también te van a contestar en ese idioma, pero obviamente cuando ellos empezaban a hablar te dabas cuenta de la realidad, de que no es tu tío, no es tu primo, tu prima, o no es el tío del amigo que has visto en la esquina, no es, pero se parece, y mucho. Y es eso que yo quería comentarles, que me había quedado muy, muy, muy impresionado con esta situación. Más que cuando yo llegué ahí por primera vez a esta isla a los 13 años, que estaba acompañando a una tía, me había llevado de viaje de turismo en ese tiempo, que no, ni siquiera tenía la idea yo de que iba a volver aquí a este país. Pero en ese momento no me percaté, no tuve conciencia, creo yo, de lo que eso significaba. No como ahora, que cuando sí llegué y me di inmediatamente cuenta de qué era lo que me hacía sentir así tan como en casa. Y era eso, la familiaridad de los rostros. Rostros muy, muy parecidos a gente que he visto yo en Perú, que pueden ser familiares tranquilamente. Tranquilamente podrían ser familiares. Cosas que no se ve aquí, por ejemplo, en la zona donde estoy yo, en Tokio, en Kanagawa, que obviamente los tipos de rostros y de cuerpo son diferentes, son distintos. De repente, si tienen oportunidad alguna vez de espaciar por aquí y pueden, además de estar por esta zona de Tokio o Kanagawa, y tienen la oportunidad de irse a Okinawa, ahí puedan contrastar y verificar si lo que les estoy diciendo yo es tanto así. Pero, como siempre les digo, este podcast trata acerca de las cosas que veo y es lo que he visto y les estoy contando en ese instante. ¿Qué fuimos a ver ahí? Fuimos a ver unas cuevas que están hacia el interior, hacia abajo, subterráneas, donde hay formaciones de estalactitas. Muy, muy interesante, bastante interesante. Después también, en ese día había, justo por la temporada del Golden Week, que es por la semana del Día del Niño, también habían actuaciones de baile, baile tradicional de Okinawa que se llama Eiza, que usan una especie de tambores que se llaman taiko, y también usan el sanshin, que es, a ver cómo explicar, es como una guitarra pero de tres cuerdas, porque san es tres y shin es cuerda, tres cuerdas, realmente son tres cuerdas nada más. Y eso también, ese sonido, creo yo que en algún momento cuando he estado pequeño debo haberlo escuchado a algún familiar tocar. El único que tocaba, creo yo, era mi tatarabuelo, que en alguna ocasión, muy muy pequeño yo creo, debo haberlo escuchado, porque cuando escuché esos sonidos sentí cierta emoción, emoción que cada vez que escucho ese tipo de sonidos hay algo dentro que hace que una emoción surja. Entonces, como dice bien Locutorco, la música siempre está presente, y yo creo que debe ser eso, porque si no, no me puedo explicar por qué esa relación tan cercana con ese tipo de música, esa emoción que surge y no sabes explicar bien cómo ni por qué. A ver, ¿qué otra cosa? Creo que hay varias cosas que de repente van a quedar en el aire, pero a ver, son 12 y 47, un poquito más, a ver, un poquito más. Luego fuimos al acuario, un lugar súper grande, ese acuario es muy bonito. Si tienen la oportunidad también, como les digo, les estoy mencionando sitios que de repente pueden venir a visitar, que les recomiendo. No, no hay pérdida, no hay pérdida. Aparte de ingresar al acuario, hay una zona de playa que es hermosísima. Nosotros fuimos a caminar un poco por ahí. Hice un periscope que duró peñitas para mostrar solamente lo de la playa que estaba, era como solamente para nosotros, porque como les digo, no es temporada de playa, pero está abierta la playa. Entonces, arena blanca, mar tranquilo, sin gente, hacia la espalda tenías un resort, porque es un resort, me parece, es un hotel súper grande, que ya estaba con gente, había gente ahí. Zonas para poder tomar algo, a tomar también la cerveza de Okinawa que se llama Orión, muy muy agradable. Quedé también encantado con esa cerveza. Es más, a ver, si yo pudiera ir a trabajar a Okinawa y vivir ahí, creo que estaría contento, muy contento. Pero el problema está que los sueldos son bajísimos, entonces no hay posibilidad de hacerlo. Es prácticamente imposible poder trasladarte ahí para trabajar. No sé cómo lo harán los locales, los lugareños de ahí, en qué tipo de actividades se empleen, pero me comentaban de que si los sueldos son bajos, entonces un familiar que vive allá, que ya tiene mucho tiempo trabajando allá y que no le faltaba mucho también para jubilarse. Ellos también, familiares que tuvieron muy buen trato, nos llevaron a pasear, nos llevaron a varios lugares, y eternamente agradecidos con ellos y contentos de haber podido pasear con mis cuñados, con Armando y con María. Los estoy mencionando porque probablemente Armando vaya a escuchar este audio, porque tuve la idea de secuestrar su teléfono y bajarle una aplicación para poder ponerle mi podcast, y si le gustaba, le dije, si te gusta, de repente ya vas a empezar a buscar otros podcasts, porque explicarlo es más complicado que hacerlo, así que lo hice de esa forma, quizás secuestrando su teléfono, pero ojalá y logre el objetivo de que no solamente me escuche a mí, sino termine escuchando más podcasts, porque al final creo que la gente se pierde cosas buenas por no saber cómo hacerlo o cómo acercarse a este medio. Y decirles de que estuvimos contentísimos de haber pasado tan buenos momentos. Y a ustedes, amigos, decirles que este tiempo que a veces dejo de grabar es porque lamentablemente no hay la oportunidad. Hay el deseo, las ganas siempre están presentes. Siempre a lo largo del día, mientras voy realizando alguna tarea, estoy pensando o se cruza algún tema y digo, ah, esto puede ser. O de repente el feedback que hay en las redes y me dicen, trata de este tema o trata de otro tema, y estoy en esas siempre pensando en hacer algo y comunicar algo y tratar de hacerlo cada día mejor. Gracias a todos los que escriben, gracias a todos los que dejan algún comentario. Entonces, creo que con eso doy por cerrado este episodio. Solamente mencionar, como siempre al final, los métodos de contacto, que son arroba miyashiropro, arroba desde Aikawa, o la cuenta de correo de desde Aikawa, arroba gmail.com. Entonces, eso es todo, amigos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.